Tenemos del otro lado de la línea a Joaquín Noya, que es concejal por el bloque del Frente para la Victoria de Vicente López, es militante del Movimiento Evita, y nos va a contar el atentado que sufrió ayer el local que tiene el Movimiento Evita en la calle Félix Amador al 1500 en Olivos. Buenas tardes, Joaquín. Mauro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Joaquín, quiero que nos comentes qué es lo que pasó ayer, la madrugada del día de ayer, que se encontraron con una serie de balazos dentro del local que se produjeron en la madrugada, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que comentaste. La verdad es que llegó la compañera Isabel a abrir el local, como lo hace casi todas las mañanas durante la semana, y se encontró con toda la vidriera rota, con varios tiros en el frente, y cuando se comunicó con... Y cuando, nada, nos comunicamos y nos enteramos a través de los vecinos, que eso fue a la una de la madrugada. La verdad que una cosa bastante, bastante complicada, pero que también entendemos que no fue hacia el Movimiento Evita, entendemos que fue hacia el Frente para la Victoria. Es el local que está más cercano a la Quinta de Olivos. La verdad es que entendemos todo el contexto. Era el día del nacimiento de Néstor, el día que se votaba la nueva agencia de seguridad interior. La verdad es que en ese día se produjo, y en ese contexto. Bien, podemos decir primero sobre ese tema que lo que suele decirse, aunque es una frase hecha, que nada es casual en cuanto a lo que se produjo. ¿Cuántos impactos de bala contabilizó la policía o la policía científica? Sí. Si se apersonó un fiscal. Se hicieron, no, vino la policía científica, y estamos viendo el tema de con una compañera que es abogada, el tema de cómo está eso en la fiscalía y para poder ir mañana para allá. Y hubo disparos. ¿Cuántos? Disparos de 12. 12 disparos. Sí. La persona que disparó, ¿se puede deducir si sabía que no había, que el local estaba vacío en ese momento? Porque estaba todo apagado. Nosotros calculamos que sí, que a esa hora, digo, en este local justo si habría gente, se notaría la cantidad de gente que habría, digo, se nota, pues es un local que contiene una vidriera, que da a la calle, no es que... pero la verdad que por suerte no había nadie, como muchas veces suele pasar en algunos locales nuestros, que hay compañeros que se quedan a dormir, o en el otro local nuestro de Villa Martelli, había compañeros que habían vuelto de salir a fichar y estuvieron hasta las 2 de la mañana terminando de acomodar todas las cosas de la fichada y separando unas banderas por una actividad que teníamos el otro día. Bien, y a ver, el análisis que se puede hacer es que esto no fue claramente hacia el Movimiento Evita, fue hacia lo que es lo que podemos considerar el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, y que tuvo una clara intencionalidad de amedrentar, de asustar, sin lugar a dudas, y de ahí tomo una frase que vos ayer, en un reportaje a Infonews, dijiste lo siguiente: no vamos a permitir que se instale la violencia. ¿Podés simplemente, yo sé que es redundante, decir qué quisiste decir con eso? Porque Me parece que hay grupos en la Argentina que quieren instalar la idea de que la violencia en la sociedad es algo cotidiano, de que la violencia en la política es algo cotidiano, y para nosotros es algo excepcional. La verdad, fue una excepción de lo que ocurre en el distrito. Nosotros militamos acá hace 10 años, desde el 2006, así, hace 10 años van a ser en Vicente López, y que existe el Movimiento Evita, y la verdad que nunca tuvimos un hecho de estas características. No es algo que haya pasado a otras organizaciones. Nos parece que es algo que hay grupos en la Argentina, algunos, digo, y esto separa no partidos políticos, sino grupos, que algunos lo calificaron como círculo rojo en un momento, pongámosle el nombre que más nos guste, corporaciones, grupos económicos, empleados del imperialismo, pongámosle como quieran, que quieren sembrar esta idea para... no para generar violencia solamente, sino para que el eje de la discusión en la Argentina sea si es una sociedad violenta o no, si rompieron tal local o no, si se agarraron a tiros tal o cual o no, cuando en la Argentina, en el 2015, lo que se tiene que estar discutiendo y lo que quiere discutir cualquier vecino es qué proyecto político va a votar en octubre y con la PASO en agosto para que gobierne la Argentina a partir del 10 de diciembre. Y ahí lo que se evita, o el objetivo que eje o uno de los objetivos que tienen algunos de estos grupos que generaron este hecho de violencia, es que nosotros hablemos más de lo necesario. De esto hay que denunciarlo, hay que desagraviarlo, como hicimos ayer, tienen que participar todos los partidos políticos, como sucedió ayer con incluido, digamos, el propio intendente, que nos envió una carta que se leyó en el desagravio. Pero la verdad que nosotros no queremos discutir esto más allá de estos días donde hacemos la denuncia. Lo que queremos discutir es qué proyecto de país plantea cada candidato a presidente en la Argentina. Eso es lo que queremos discutir. Y eso es una de las cosas de las que estos grupos económicos quieren lograr, que es sacarnos el eje de esa discusión. Y la otra es que si prima la idea de la violencia, si prima la idea del desamparo, si prima la idea del que está todo mal, lo que no quieren también hacer es quitarnos esa alegría que nos devolvió Néstor cuando asumió como presidente de la Argentina. Quitarnos esa alegría de poder hacer que los sueños sean realidad. Y la verdad que eso sí es lo que no vamos a dejar que pase. Buenas tardes, Joaquín Perno te saluda. Volviendo al caso puntual, ¿no?, del ataque, me llama poderosamente la atención, hay cámaras de seguridad, había patrulleros cerca, esto es a 2 cuadras de la Quinta de Olivos, me imagino que es una zona que debería por lo menos estar muy vigilada. ¿Cómo es que no había policías en la zona ni capaz que no se pudo identificar tan fácilmente a los atacantes estando tan cerca de la Quinta Presidencial? Sí, la verdad es que hay una cámara de seguridad en la esquina sobre la avenida Maipú. Es justo una calle que va medio en diagonal y que tiene una plaza enfrente, entonces tiene bastantes árboles. Nosotros ya desde el bloque del Frente para la Victoria estamos elaborando ahora una nota para pedir el registro de las cámaras a la Secretaría de Seguridad, que ayer el Secretario de Seguridad llamó para ponerse a disposición. Dice que las está poniendo a disposición de la justicia, pero también nosotros queremos hacer una copia de esas cámaras de seguridad, de esa hora que va de la 1 menos 10 a las 2 menos 10 de la mañana, que es más o menos cuando dicen que sucedió lo que sucedió. Claro, porque es, digamos, muy grave, justamente pensando hasta en la seguridad de la presidenta misma, más allá de este ataque totalmente repudiable, que uno dice, bueno, si balearon un local de cualquier movimiento político, en este caso de El Evita, pero podría haber sido cualquiera y sería igualmente repudiable claramente, ¿qué les evita pegarle 10 balazos a la Quinta de Olivos, por ejemplo? Sí, puede ser alguno de los ejes de lo que quisieron instalar. Yo no es para minimizarlo, pero me parece que lo que quieren instalar es esa idea del miedo y es a lo que nosotros nos tenemos que parar de manos con nuestras herramientas, no de forma violenta, sino con lo que hicimos hoy, con lo que se hizo ayer, que fue un desagravio con todas las fuerzas políticas del kirchnerismo y con varios partidos políticos que no pertenecen al kirchnerismo. Lo que estamos haciendo hoy, que desde las 10 de la mañana, como todos los días, pero con muchísimos más compañeros, abrimos el local y estamos, digamos, estar todo el día tomando unos mates, y me parece que el desafío es seguir planteando esa línea y aprovechar para convocar al 1 de marzo, que la verdad que ahí hubo mucho, la experiencia de la mañana, que se acercaron varios vecinos que quieren venir con nosotros el 1 de marzo, así que la verdad es que redoblar los esfuerzos es lo que veníamos haciendo. ¿Se han solidarizado entonces también los vecinos con el ataque, más allá de cualquier postura política? Sí, se solidarizaron y la verdad es que también la pasaron mal los vecinos, pues esto es un local que está en una planta baja, un edificio, así que la verdad que no pasaron un buen momento los vecinos. Pero sí, hoy estuvimos charlando con varios, ayer también, hay más allá de que algunos venían acompañando lo que se hacía desde el local y las actividades, hay una solidaridad importante de parte de ellos y también un miedo entendible, que un vecino le tiroteen en lo que está abajo de la casa, pero sí. Nada, acercándonos, tomando mate, nos parece que es la forma de charlarlo. Bien, Joaquín, y para ir finalizando, te consultamos lo siguiente, para cambiar un poquito el tema. ¿Cómo se preparan para el primero? ¿A qué hora salen? ¿Qué expectativas tienen desde el movimiento Evita y en Vicente López? Contanos, por favor. El primero, como nos venimos preparando para las últimas grandes movilizaciones, los compañeros preparan unos volantes de difusión, estamos convocando en todos los barrios, en, en los locales que tenemos, en los centros culturales. La verdad es que con mucha expectativa, con muchas ganas, con muchas ganas de llevar los micros bien llenos de compañeros, de que no puedan entrar y tengamos que, como nos pasó varias veces, que nos superó lo que pensábamos que íbamos a movilizar y acompañarlo con caravana de autos de varios que se acercaban. La verdad que con esa expectativa, con mucha expectativa de escuchar a Cristina y con mucha expectativa de seguir profundizando y bancando lo que se viene haciendo en la Argentina del 2013 en adelante. Bien, bien. Gracias, Joaquín, por tu tiempo, por aclararnos y porque vamos a seguir poniendo esto en agenda, porque más allá que a quién le tocó, esto es hacia la democracia. Estos 10 balazos no fueron al movimiento, al local del movimiento Evita, fueron a la democracia que tiene 31 años. No, exactamente. Bueno, y muchas gracias por llamarnos y por estar. Dale, muchas gracias. Grande. Pasó Joaquín Noya, es militante del movimiento Evita y concejal de Vicente López, aclarando el tema del atentado al local del movimiento Evita en la calle Félix Amador, al 1500 en Olivos.